estudiantes de la República Argentina y hay representantes de Viedma, por supuesto, chicos y chicas que representan a centros de estudiantes de aquí de nuestra ciudad que están por allí, con gente muy querida, gente amiga también que nos está acompañando y es un gusto poder comunicarnos con ellos. Tengo entendido que nos estamos comunicando en estos momentos con Luciana y con Facundo, que integran el Centro de Estudiantes de la ESFA, de acá de Viedma. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos cómo es esto. ¿Ya comenzó este foro o no? En sí, el foro comienza hoy con los talleres, con diversos talleres como ESI, entre otros. Sí. Y ahora estábamos en el acto, recién a las 9 empezó, y ahora 9 y media, 8 menos 20, termina. Uh-huh. Ya son 9 y media. Uh-huh. Pero ahora ya termina en unos minutos y ya directamente nos vamos para el taller. Uh-huh. Mencionaste la ESI, ¿no? La enseñanza integral, ¿no? De educación sexual integral en las escuelas, un tema que preocupa por lo visto a los jóvenes, por algo lo incorporaron en la agenda, ¿no? Sí, ese es uno de los talleres que más se llenó. Ajá. El que más cupos tenía, así que creemos que va a estar muy interesante y va a estar genial para trabajarlo con nuestros referentes de ESI en cada escuela. Uh-huh. Ustedes que han conversado con chicos de otras escuelas del país ahí, ¿la ESI efectivamente se está poniendo en marcha en las escuelas? ¿Hay dificultades? ¿Qué le cuentan? Eso va, depende más de en cuanto a los directivos de las escuelas. O sea, no... Y en cuanto al Estado, tampoco está proporcionando todo el material necesario. Uh-huh. Para todo esto. Entonces, como que medio que se complica hacer estos talleres de ESI. Uh-huh. En las escuelas. Claro. ¿Y la idea, Facundo, cuál es? Que los estudiantes fijen una posición para reclamar que las escuelas, los docentes y el Estado, no, los ministerios de educación de cada provincia se pongan las pilas, ¿no? Para que se implemente la ESI, ¿no? Esa es la idea. Sí, totalmente, y nada, obviamente llevar a todo lo que aprendimos a nuestros compañeros y compañeras. Uh-huh. Bueno, ¿qué otros talleres, cuéntenme, se están desarrollando allí en Formosa? También se está desarrollando el de Juventudes en el Marco Legal, uh-huh. Soluciones Creativas, Cambio en la Secundaria, Juventudes y Políticas Públicas, entre varios otros, sí. Ajá. ¿Y cuáles son los temas que más les interesan a ustedes, además de la enseñanza sexual integral en las escuelas, la educación sexual integral? Además de eso, no, ¿cuáles son los otros temas? Sí. Nosotros también nos anotamos en el de Juventudes en el Marco Legal, uh-huh. Para ver cómo podemos ir arreglando las cosas y uh-huh. ver cómo tenemos que actuar en uh-huh. cuanto a las causas. En cuanto a los, no te escuché la última parte. En cuanto a las causas. Ajá. Está, los centros de estudiantes, también será otro tema, ¿no? Porque, bueno, en Viedma y en muchos lados, no todas las escuelas secundarias tienen centros de estudiantes. Me imagino que será un tema de preocupación también ese, ¿no?, en este encuentro. En cuanto a eso, sí, totalmente, porque, se representa a los propios alumnos y por ahí que no tengan representantes y que no manifiesten su voz, por ahí no está bueno. O sea, estaría bueno que todas las escuelas tengan estudiantes, obviamente, que a través de ellos se manifiesten y diferentes problemáticas, como por ejemplo los temas edilicios, ya ESI, la aplicación de ESI, las escuelas y entre otros talleres más o diversas problemáticas que estamos concurriendo últimamente. Uh-huh. En el caso de ustedes de la ESFA, sé que desde la conducción de la escuela están tratando de facilitar la conformación del centro de estudiantes, de fortalecerlo. ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que están apoyados por los directivos de las escuelas ahí, que les facilitan las cosas? Sí, la verdad que tenemos todo el apoyo de los directivos, tenemos todo el apoyo de la escuela, y lo mejor es que desde que empezamos a movernos el año pasado, hablando con las otras escuelas, nos han dicho de que es buenísimo que la EFALTIN tenga voz, porque no se escuchaba y no había centros y no había movimientos desde nuestra parte. Uh-huh. Así que estamos bastante orgullosos de lo que estamos haciendo. Qué bueno, Luciana, ¿y los chicos se prenden, colaboran, se preocupan por organizarse? En cuanto a eso, por ahí los chicos no se preocupan tanto, ahí por ahí nosotros tenemos que impulsar más desde ese lado, que se interesen, que generen interés en cuanto a la escuela, y nada, que sepan que nosotros estamos ahí para escucharlos y que... Sí, efectivamente con los centros de estudiantes. Pero... Ha leído de otros centros de estudiantes de acá de Viedma también, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué otros centros de estudiantes? ¿De qué escuelas están allá presentes? Está la SRN 84, el 8, 141, 154, el 18, 19 y el SRN 79, que es el de San Javier. Ah, pero un montón de centros de estudiantes han ido, ¿no? Sí. Llenamos 26 cupos de alumnos más los dos profes que nos acompañan. Ah, qué bien, interesante. ¿Van en un colectivo entonces, no? ¿Cómo hicieron? Sí, mandamos una nota al Ministerio de Desarrollo y por suerte nos pudieron dar un colectivo. Qué bueno, ¿eh? ¿Y de otras ciudades, cómo es la cosa? ¿También hay delegaciones numerosas, como en el caso de Viedma? Sí, las más numerosas somos, bueno, Río Negro, que nada más está Viedma representando a Río Negro, los chicos de Córdoba, de Buenos Aires y Entre Ríos son los más numerosos. Sí, exactamente. A ver, ¿qué escuché de la provincia de Río Negro? ¿Solamente han ido de Viedma, puede ser? En realidad vinieron de San Antonio y de Las Grutas. Pero tres chicas nada más. Ah, delegaciones pero cortitas. Nosotros en sí somos los más numerosos, somos 26 pibes más. Uh-huh. Tres chicos. Ajá. Chicos, les pregunto, ¿y cómo está la organización de los centros de estudiantes acá en Viedma? ¿Cómo está funcionando? La verdad que está funcionando bastante bien, nos estamos reuniendo muy seguido, siempre nos tenemos en contacto para ver qué está pasando en las escuelas y cada vez que hay un problema nos comunicamos entre nosotros para poder resolverlo en el momento. Uh-huh. Está. Inclusive han generado un proyecto de ley, ¿no?, para verificar el estado de las escuelas antes de que se inicie cada periodo escolar. Sí, en realidad el proyecto de ley es de Alberto Croce, que nos mostró justo el año pasado, que nos comentó también del foro federal de centros estudiantes, que nos avisó, porque nosotros no estábamos enterados directamente, y también nos habló sobre la idea principal de él era la BTE, y la propusimos con Patela. Y ahora se está presentando en la legislatura. Claro, hablamos con Sabatella hace un rato, el legislador, y nos comentó que la mañana de hoy lo presenta en la legislatura. Chico, cuénteme, ¿y qué otra cosa, qué otra actividad ahí en Formosa? Porque me imagino, no todo debe ser estar en reuniones ahí, ¿no? ¿Está previsto alguna recorrida, alguna visita, algún lugar? ¿Cómo es? No, sí, si hace algo de eso va a ser individualmente, mientras tanto por acá son todos los talleres, más los almuerzos, desayunos, las cenas y los espacios libres para conocernos entre todos. ¿Qué onda? ¿Y qué onda con los otros chicos de otras ciudades? ¿Ya se han relacionado? ¿Se van conociendo de a poco o no? Sí, sí, ya estuvimos socializando entre todos. Teníamos guitarra, así que se acercaron varios. Ah, qué bueno. Bueno, Luciana y Facundo, gracias por compartir con nosotros la experiencia que están realizando allí en Formosa. Un saludo a todos los chicos de Viedma que han viajado hasta allí para participar de este segundo foro de centros de estudiantes. Y bueno, que lo sigan pasando bien. Y cuando vuelvan, me imagino que irán a venir acá por la radio a contarnos todo lo que han vivido allí. Así que gracias por la comunicación. Gracias a vos. Bueno, y saludos a Aníbal, que está por ahí, que nos facilitó el teléfono y el contacto. ¿Estás ahí, Aníbal? ¿Aníbal? Sí. Bueno, Aníbal, che, qué linda experiencia, ¿no? También en tu caso, sí, como directivo de la escuela, y de una escuela que promueve justamente la participación de los chicos, digo, podría estar allí con semejante delegación de Viedma, ¿eh? Es verdad. Y bueno, vos, Pato, nos conocés, has trabajado con nosotros, que siempre estamos en cada marcha, en cada reclamo, en cada protesta. La ESA siempre estuvo, mucho poco, siempre estuvo en la calle caminando. O sea, ¿cómo no vamos a estar acá acompañando a los chicos en el segundo foro federal de estudiantes secundarios? Imagínate que para nosotros esto es 28 horas sentados en un marcador, ¿viste? Pero bueno, valió la pena. La verdad que es un encuentro espectacular, Pato. Muy, muy interesante. Bueno, me alegro. Bueno, cuando vuelvan, los queremos tener por acá para charlar esta linda experiencia que están viviendo todos, inclusive vos allí con los chicos. ¿Viste cómo aprende uno, no? Tantas cosas nuevas, los pibes, sus experiencias de organización que son tan distintas de las nuestras, de las que hemos tenido nosotros históricamente, ¿no? Son nuevas formas. Así que es lindo ir compartiendo con los chicos estas nuevas formas de organización por allí. Así que bueno, los esperamos por acá a la vuelta, Aníbal, ¿eh? Un abrazo. Listo, prometido, ahí estaremos. Bueno, gracias, ¿eh? Chau. Bueno, Aníbal Miqueo, entonces.